continuación, Radio TC presenta una producción de La Obertura. Desnudarte. Ciento 120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto poder compartir con ustedes un nuevo domingo y sábado en esta convivencia musical que es Desnudarte. Gracias por darse un espacio en jornada futbolera para compartir otro tipo de pasión de multitudes, la música. Ya estamos en la cabina en este 29 de junio y damos la bienvenida a nuestro capitán de nave, don Rufo Durán, a cargo de los controles en el Desnudarte número 199. Sí, eso quiere decir que la próxima semana cumplimos 200 programas. Y no solo eso, este próximo martes, 1 de julio, Radio Deseo cumple 7 años. Por ello, ya les dejamos la invitación porque queremos, por supuesto, compartirlo con ustedes, celebrarlo con ustedes, que dan sentido a todo ese transitar. Así que se vendrán programas de celebración y, por supuesto, el del próximo domingo lo será con doble motivo. Les espero. Gracias a quienes se comunican conmigo en el correo obertura@entelnet.bo. Y a quienes visitan el blog del programa, la-obertura.blogspot.com. Vamos al programa de hoy. Y hoy quiero cumplir con un programa que ha estado en el refrigerador mucho tiempo y que no salió antes por la dificultad de abordar adecuadamente la magnitud del personaje. Por una cantidad enorme de información, datos, discos, canciones, letras, en fin. Porque se trata de un gigante. Pero finalmente he encontrado el mecanismo para abordarlo en un primer programa. No será la biografía, ni el recorrido discográfico, por su extensión. Más bien va a ser un homenaje. Un homenaje, y lo digo de entrada, al más grande poeta del rock. Y para muchos, el más grande poeta de la música popular. Hoy rendimos homenaje a Bob Dylan. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown. Like a está Elvis, están los rocanroleros negros, por supuesto están los Beatles, los Rolling Stones, pero la fórmula no encaja si no está el nombre de Bob Dylan. El rock es rock también gracias a él. lonely, but you know you only used to get juiced in it. De no ser por Bob Dylan, seguramente el rock se habría estancado en una moda juvenil pasajera. Bob Dylan le dio al rock expresión y palabra propia. De él aprendieron los Beatles y los otros la importancia de los textos, como veremos más adelante. Y en general los músicos y grupos de rock más importantes encontraron en Dylan el sostén para avanzar como arte. Por ello Bob Dylan, con los Beatles, son los más versionados de la historia. Pero además, gran parte de toda la lírica de la historia del rock viene de lo que previamente escribió Bob Dylan. Como buen rocker, Bob Dylan no es un dotado de virtudes. Ha sido la contradicción con guitarra. Y tiene tantos capítulos polémicos, confusos y sorprendentes en su andar que resulta imposible encajarlo en una sola biografía. Por ello, las hay tantas. Y sin embargo, Dylan siempre ha cuidado su vida personal y nunca se ha dejado devorar por la frivolidad de la prensa farandulera. Pero además, ha tenido la inteligencia de reservar mucho su palabra en entrevistas, para que sean sus textos y sus canciones las que hablen. Y sin embargo, ha revelado mucho, y de mano propia, en varias páginas de su crónica, páginas de su entreverada vida, crónicas escritas con la brillantez de un especialista en la palabra y que publicó en el 2005. Ain't it hard when you discover that? Pero Bob Dylan no es una historia terminada. A los 73 años sigue en carretera, con la misma demanda de públicos de siempre, con todos los premios que se pueden dar a alguien. Con más de 40 discos, sí, que es muy difícil seguirle el paso en la discografía. Muchos lo recuerdan por su primera época. Algunos lo agarraron a medio camino y otros recién lo han descubierto. Y aunque su voz se ha tornado... Bueno, Bob Dylan no tiene voz, nunca la tuvo. Y cada vez se ha puesto más áspera. Su voz nunca ha sido su herramienta para seducir. Y tampoco es un Adonis que por su imagen ha conquistado el mundo, no. Y aquí lo grandioso. Bob Dylan triunfó y alcanzó la gloria, siempre siendo él mismo. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. En este homenaje comprobaremos, en voz propia y en la de sus colegas, cómo Bob Dylan es propietario no solo de una obra monumental, sino también de un lugar fundamental en la historia del rock. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Dallas, en Minnesota, vio nacer a Robert Allen Zimmerman el 24 de mayo de 1941. En plena Segunda Guerra Mundial y cuando Roosevelt juraba por tercera vez como presidente de los Estados Unidos. De familia judía, Robert creció en una región minera. Pero para ubicarnos en sus antecedentes iniciales y su adolescencia, dejemos que él mismo sea quien nos lo cuente. Empecé a fumar a los 11 años y solo dejaba de hacerlo para respirar. No recuerdo que mis padres cantaran demasiado. Por lo menos yo no canté ninguna canción con ellos. Me inscribí en la Universidad de Minnesota en un curso que nunca acabé. En la clase de ciencias me suspendieron por negarme a matar un conejo. Me echaron de la clase de inglés por usar palabras de cuatro letras en un papel en que hablaba del profesor. También suspendí la asignatura de comunicación por llamar todos los días diciendo que no podía ir. Me aprobaron la asignatura de español, pero ellos no me enseñaron nada. Me echaron a patadas de una casa de fraternidad. Estuve viviendo allí hasta que me quisieron hacer socio. Preferí estar en un apartamento con dos chicas de Dakota del Sur. Robert Zimmerman se cambió de nombre a Bob Dylan por su héroe de las letras y por quien de algún modo se hizo poeta, Dylan Thomas. Y Bob se inició en el folk tratando de ser Woody Guthrie, héroe musical del folk que Bob conoció cuando éste yacía en un hospital psiquiátrico. Pero su obra, como su ideología y su visión de la música y el mundo, fue para Bob Dylan la revelación, y juró convertirse en su más grande discípulo. Al principio a Bob le bastaba interpretar los temas sociales y profundos de Woody Guthrie, pero luego descubrió que el camino le dictaba otras vivencias y que solo cabían en canciones nuevas. Como el protagonista de On the Road de Jack Kerouac, construyó su carrera musical en los caminos polvorientos y con la sabiduría de los vagabundos. A principios de los años 60 llamó la atención del mundo folk por su propuesta personal. Fue fichado por la Columbia y en 1962 grabó este su primer disco que estamos escuchando. en un par de años, Bob ya era la revelación del folk. Y una canción había sido suficiente para ello. La grabó en mayo de 1963, en unos iniciales años 60, desabridos, temerosos, sin explicación. Pero Bob Dylan había encontrado la respuesta, la había encontrado soplando en el viento, blowing in the wind. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. ¿Cuántas carreteras debe un hombre recorrer antes que le llames hombre? ¿Cuántos mares debe una paloma blanca navegar antes de dormir en la arena? Sí, ¿cuántas veces deben volar las balas de cañón antes de que sean prohibidas para siempre? La respuesta, amigo mío, está soplando en el viento. Sí, ¿cuántos años puede una montaña existir antes de ser arrastrada al mar? Sí, ¿cuántos años pueden algunas personas existir antes de que se les permita ser libres? ¿Cuántas veces debe un hombre girar la cabeza fingiendo que simplemente no ve? La respuesta, amigo mío, está soplando en el viento. ¿Cuántas veces debe un hombre mirar arriba antes de poder ver el cielo? Sí. ¿Cuántas orejas debe un hombre tener antes de oír a la gente llorar? ¿Cuántas muertes harán falta hasta que él sepa que ha muerto demasiada gente? La respuesta, mi amigo, está soplando en el viento. La respuesta está soplando en el viento. Blowing in the Wind, con el Yesterday de los Beatles, está entre las canciones más versionadas de la historia. Escuchemos a continuación una de las primeras, y que ya dio la pauta de lo que ocurriría en adelante. Solistas, dúos, tríos, grupos, que encontraron en Dylan grandes canciones en que solo bastaba ponerle su mejor voz. Peter, Paul and Mary anuncian no solo que la respuesta está en el viento, sino que ha llegado un poeta brillante para decirlo. How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? Blowing in the wind, the answer is blowing in the wind. Los primeros discos de Bob Dylan son un cúmulo de retratos poéticos y cuestionadores a un mundo que empezaba a sacudirse de su modorra. La Segunda Guerra Mundial había matado no solo a millones de personas, sino una forma de construir esa convivencia que llamamos sociedad. La nueva generación, nacida durante esa guerra, no habría de repetir los errores de sus padres, pero sobre todo no se sujetaría a sus mandatos, y por tanto se avecinaban vientos de cambio, esos que Bob Dylan había escuchado, y sería él quien lo proclame en una canción que también se convirtió en un himno. En 1963, Bob Dylan cantó «Los tiempos están cambiando». People, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Venid, escritores y críticos, que profetizáis con vuestra pluma y mantened los ojos abiertos. La ocasión no se repetirá, y no habléis demasiado pronto, pues la ruleta todavía está girando, y no ha nombrado quién es el elegido, porque el perdedor ahora será el ganador más tarde. Porque los tiempos están cambiando. Venid, senadores, congresistas, por favor, oíd la llamada y no os quedéis en el umbral, no bloqueéis la entrada. Porque resultará herido el que se oponga. Fuera hay una batalla furibunda. Pronto golpeará vuestras ventanas y crujirán vuestros muros, porque los tiempos están cambiando. Vengan padres y madres alrededor de la tierra y no critiquen lo que no pueden entender. Vuestros hijos e hijas están fuera de vuestro control. Vuestro viejo camino está carcomido. Por favor, dejad paso nuevo si no podéis echar una mano, porque los tiempos están cambiando. Thank you. drawn, the curse it is cast. La línea está trazada y marcado el destino. Los lentos ahora serán rápidos más tarde, como la hora presente más tarde será pasado. El orden se desvanece rápidamente. El primero más tarde será el último, porque los tiempos están cambiando. Cuentan que Steve Jobs, al presentar la computadora Macintosh en 1984, puso inicialmente They Are the Changin' de Bob Dylan. Y es que esta canción se convirtió en símbolo de los cambios en el mundo. Y en los 60, el mundo cambió. Ya nada fue igual, sobre todo la relación generacional. Los jóvenes, la juventud, a partir de entonces, habrían de lograr su autonomía, siendo dueños de su tiempo, de sus ideas, de sus creencias, de su arte, de sus anhelos y su modo de ver el mundo y sus problemas. Lo que no sabíamos es que esos tiempos cambiantes habrían de convertirse en un modo de convivencia social. Y por ello la canción de Dylan siguió, sigue y seguirá sonando en diferentes épocas y voces. Simon and Garfunkel. James Taylor, Carly Simon. Sinéad O'Connor. Don't stand in the doorway, don't block up the hole. For he who gets hurt will be he who has stole. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your doors. For the times, they are a-changing. The line it is drawn, the curse it is cast. Tracy Chapman. Slow one now will later be fast, as a present now will later be past. Your old road is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are changing. En esos años iniciales, Bob Dylan era la máxima estrella del folk norteamericano. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Bob Dylan escuchó un cuarteto que estaba arrasando. Se llamaban Beatles. En su quinto disco, Bringing All Back Home, Bob Dylan comenzó a modificar su instrumentación. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weary Mr. Tambourine sería otro gran éxito hit dentro del folk, pero Bob percibía que los tiempos estaban cambiando. Y resulta que estos Beatles habían construido un nuevo rock and roll llamado Beat, y que en Estados Unidos también estaba arrasando y motivando la creación de nuevos grupos electrónicos, como The Byrds, quienes llegaron a la cima con un disco que versionaba precisamente el Mr. Tambourine de Bob Dylan dentro del Beat, y que sería un anticipo de lo que representaba la fusión de Bob Dylan y del Beat. Senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Bob Dylan quedó gratamente sorprendido con la versión de los Byrds, pero quedó definitivamente impactado con los Beatles. Y quiso conocerlos, ya que supo la noticia de que el cuarteto llegaba a Estados Unidos. Y grande fue su sorpresa cuando supo que ellos también querían conocerlo, encantados con su obra. 24 de agosto de 1964. No es una fecha que suele ser citada en los libros de historia, ni siquiera en los libros de historia del rock, pero yo insisto en incluirla porque para mí ese día es vital. Ahí comenzó el rock. No siguió el rock and roll de Elvis. Ese día surgió el rock como expresión artística en el tiempo. 24 de agosto del 64 fue el día que se conocieron los Beatles y Bob Dylan. Este encuentro ha sido trivializado frecuentemente por la anécdota de que Bob Dylan fue quien les invitó a los Beatles marihuana, lo que además parece poco probable porque el cuarteto ya conocía de todo en materia de drogas, tras sus maratones en Hamburgo donde tenían que tocar 12 horas. Simplemente parece que el cuarteto no le había dado la atención hasta esa reunión con Bob Dylan. Pero esto es lo de menos. Esa reunión, como les decía, definió el futuro de la música rock. ¿Qué tenían en común los Beatles y Bob Dylan? En ese momento de inicios de 1964, los Beatles eran esto. Los Beatles eran eso. Y Bob Dylan era esto. Whose strength is not to fight, fighting for the refugees on the unarmed road of flight. No, definitivamente no tenían nada en común. Y ahí lo fascinante. La unión de esas diferencias hizo posible no solo el crecimiento de ambos, sino del rock, y ambos se influenciaron. Comencemos con los Beatles. Conociendo a Bob Dylan, los Beatles dejaron de ser el grupito juvenil inofensivo. Con su influencia, se acabó el te quiero, me quieres y te quiere. No, no es que terminaran las canciones de amor. Es que ahora cantaban lo que realmente sentían y vivían. Si bien George Harrison fue quien mayor amistad tuvo con Bob Dylan hasta su muerte, en realidad fue John Lennon el más influenciado de Bob Dylan. A partir de entonces, John comenzó con canciones como No Man, o sea, Hombre de Ningún Lugar, In My Life, Tomorrow Never Knows, y varias. Canciones con letras profundas. Pero incluso, en el 65 ya, llegó a grabar canciones acercándose musicalmente a Bob Dylan. Escuchemos un ejemplo. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. También, por su parte, Paul McCartney demostró que no era ningún trivilín en los textos y escribió obras maestras de la lírica como Eleanor Rigby y muchísimas otras. En 1970, John, George y Ringo asistieron al Festival de la Isla de White para presenciar la actuación de Bob Dylan. Y un año después, John Lennon habría de lanzar una canción ya de solista que fue acusada de ser demasiado dylaniana en texto y música. Y es que Lennon aparecía cantando solo con su guitarra y, ojo, al héroe trabajador. They make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Pero les decía que fue una influencia mutua. Y ahora vamos con Bob Dylan y cómo le afectaron los Beatles. El propio Bob Dylan explica. Tenían 8 canciones entre las 10 primeras de los rankings. Lo malo es que tras el boom, todo el mundo creía que no había nada, que estaba bien para los chicos y eso era todo. Y yo estaba seguro que no era así. Sabía, podía percibir que ellos estaban señalando la dirección a seguir en la música de los siguientes años. Bob Dylan en ese momento era la máxima estrella del folk norteamericano, la que anualmente se evidenciaba en el famoso festival de Norfolk. Bueno, resulta que en el festival de 1965, cuando su público esperaba al Bob con su clásica guitarra acústica, para conmoción de los presentes, salió a escena con una guitarra eléctrica y una banda también eléctrica de acompañamiento, los canadienses de The Band. Y Bob lanzó un nuevo sonido de rock, con baterías, bajo, violas eléctricas. El público enloqueció, para mal. Muchos comenzaron a abuchearlo, a increparlo, a insultarlo y a lanzarle cosas, mientras otros simplemente abandonaban el evento. Y esto se puede comprobar en el video que hay sobre este festival. Bob Dylan, contrario a lo que le pedía su público, se pasó por el forro lo que piensen de él, y siguió escribiendo y componiendo para grupo electrónico. Él dijo que siempre había sido un rocker, que de hecho comenzó emulando a Little Richard y Elvis, y que en los Beatles encontró la llave para expresarse cómodamente, ya que en el folk se sentía atado. Nobody feels any pain. Tonight is Austin inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, yeah, she does. She makes love just like a woman. Yes, yeah, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Y para dejar quietos a todos sus contrarios, en 1966 Bob Dylan editó una de sus grandes obras maestras dentro del rock ya, un álbum doble imprescindible que estamos escuchando ya, Blonde and Blonde. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Bob Dylan se autodesterró del folk y pasó a ser una de las figuras vitales del rock, con canciones, con sonidos, con letras que influenciaron a todos. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. Debe haber alguna manera de salir de aquí, dijo el bromista ladrón. Hay demasiada confusión, no puedo obtener ningún alivio. Empresarios beben mi vino, labradores cavan mi tierra. Ninguno de ellos a lo largo de la línea saben lo que vale. The hour is getting late. All along the watchtower, princes kept the view. La música y el rock comenzaban a mediados de los 60 a vivir su propia revolución. Uno de los protagonistas de ese gran cambio era el genio de la guitarra, Jimi Hendrix, quien se dejó el cabello largo, que en su caso se convirtió en el típico peinado afro, por o emulando a su máximo héroe, Bob Dylan. Para Jimi Hendrix, Bob Dylan lo era todo, y él convirtió una canción de Bob en el mejor cover de todos los tiempos, según muchas encuestas. justamente la canción que escuchábamos por Bob Dylan, ahora por Hendrix, All Along the Watchtower. There must be some kind of way out of here, say the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman, dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. But a joke, but you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey. Y en 1969 fue el apogeo en Woodstock. Y en 1970 también la cima de esta efervescencia del rock, pero también de los finales, fue el final de los Beatles, pero también de las muertes, con la muerte de Jimi Hendrix y Janis Joplin. Y allí Bob Dylan entendió que tenía que hacer cambios. Década de los 70, Bob Dylan entendió la importancia de cuidar su privacidad. Se había casado con la modelo Sarah Lawndons, con quien tuvo 3 hijos, y no quiso exponerlos al mundo frívolo de los chimentos y la farándula. En sus memorias, Bob Dylan reflexiona. La gente piensa que la fama y la riqueza se traducen en poder, que proporcionan gloria, honor y felicidad. Puede que sea así, pero no siempre. Me encontré perdido en Woodstock, donde él vivía, vulnerable y con una familia a la que proteger. Sin embargo, en la prensa se me retrataba de un modo totalmente distinto. Resultaba asombroso lo densa que se había hecho la humareda. Por lo visto, el mundo necesita siempre un chivo expiatorio, alguien que encabece la carga contra el Imperio Romano. Pero Estados Unidos no era el Imperio Romano, y yo no estaba dispuesto a ofrecerme de voluntario. En realidad, nunca fui más que un músico folk que contemplaba la neblina grisácea con ojos cegados por las lágrimas, y componía canciones que flotaban en una bruma luminosa. Ahora la fama me había estallado en la cara y pesaba como una losa sobre mí. Yo no era un predicador milagrero, eso habría enloquecido a cualquiera. Bob Dylan había quedado como el vocero de una generación, el trovador del cambio, el iluminado del rock, títulos que no había buscado y que él odiaba. Mamá, quítame esta insignia de mí. No puedo usarla más. Está oscureciendo. Demasiado para poder ver. Me siento como si tocara las puertas del cielo. Mamá, tira mis armas al suelo. No puedo dispararlas más. Esa larga y negra nube está acercándose y me siento como si habría de tocar las puertas del cielo. I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my gun in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Y les contaba que fue George Harrison quien construyó mayor amistad con Bob Dylan, al grado que Bob dejó su ostracismo escénico en 1971 y aceptó la invitación de George para participar en el concierto para Bangladesh. Recordemos a continuación esta página memorable de la historia del rock con una de las ovaciones más largas y emocionadas, cuando en el Madison Square Garden de Nueva York, George Harrison anuncia y canta con un amigo suyo. I'd like to bring on a friend of us all, Mr. Bob Dylan. She's like all the rest, with a bold and amphetamine and a pound. She tastes just like a woman, and she bangs just like a woman. Hey, she weighs just like a woman, but she just like a little girl. It was raining from the first, and I was dying after, so I came in here. And your long me. was your world. Just like a little girl. El concierto para Bangladesh, George Harrison, Leon Russell acompañando a Bob Dylan. El cuidar su privacidad no representó para Bob Dylan un alejamiento de la música. Su capacidad de escritura y composición no disminuyó. Por ejemplo, en 1974 edita otra de sus grandes joyas, Blood on the Tracks. Our conversation was short and sweet. It nearly swept me off of my feet. And I'm back in the rain. Oh, and you are on dry land. You made it there somehow. You're a big girl now. Singing a song for me at his own expense, and I'm just like that bird. Oh, singing just for you. Hope that you can hear me singing through these tears. Todos esos años, fines de los 60 y los 70, Bob Dylan estuvo secundado por los canadienses de The Band, un sólido armazón instrumental que luego comenzaron su carrera propia en los 70. Pero en 1976, y por acuerdo mutuo, The Band decidió concluir su camino. Y lo hicieron con un gran concierto celebrativo, el que fue documentado por el director Martin Scorsese en su film El Último Vals. El punto culminante del evento fue precisamente cuando hizo su lógica aparición Bob Dylan. Y fue con un tema suyo que se cerró el concierto y la vida de The Band. Neil Young, Ringo Starr, Ronnie Wood, de los Stones, Joni Mitchell, Van Morrison, Eric Clapton, Muddy Waters y muchos otros estaban allí para cerrar este concierto, esta celebración. Y recordamos con una canción clásica también de Dylan, I shall be released. They say everything can be replaced. They say the distance is not near. So I remember everything. Dicen que todo puede ser reemplazado. Aún así, ninguna distancia lo comprueba. Así que recuerdo cada rostro de cada hombre. Veo venir mi luz brillando del oeste al este. En cualquier momento voy a ser lanzado. Somewhere, Parado junto a mí, en medio de esta solitaria multitud, hay un hombre que jura no tener la culpa. A lo largo del día lo escucho gritar tan fuerte, llorando por haber sido enmarcado. La letra de esta canción ya anticipaba un cambio radical que se venía en la vida de Bob. Al finalizar la década de los 70, Bob Dylan vivía una crisis tras su divorcio con Sarah. Pero el rock vivía también el desconcierto. Por un lado, se había convertido en un negocio multimillonario, que de algún modo desnaturalizaba su carácter rebelde. Por otro lado, el sonido progresivo había elitizado su crecimiento. La respuesta surgió de la nueva generación de jóvenes con el punk. Pero las ventas, las preferencias, estaban inclinadas a la banalidad de la música disco. Y en ese panorama, como varios otros héroes del rock, Bob Dylan no encajaba. Y su disco Street Legal, de 1978, daba pauta de un cambio en su vida y que habría sorprendido. Para sorpresa de moros y cristianos, Bob Dylan se inclinó hacia la religión, asegurando que había sido tocado por Jesús, y comenzó a publicar canciones y discos con temática devocional religiosa. La noticia no pudo ser más sorpresiva para un público que lo tenía como el vocero de una generación cuestionadora de las normas sociales, en las cuales, por supuesto, estaba la religión como un pilar clave de la inmovilidad social. Pero, como estaba ocurriendo con todos los artistas del rock, habían ciertos vacíos, confusiones y excesos que habían dejado también un vacío en el andar. Y a más de uno se lo había llevado la turbulencia de la fama y la fortuna. En ese contexto, Bob Dylan comenzó a cantar al Señor. Can you tell me where we're heading? Lincoln County Road or Armageddon? Seem like I've been down this way before. Is there any truth in that, Señor? Señor, Señor, do you know where she's hiding? How long are we gonna be riding? How long must I keep my eyes glued to the door? there be any comfort there, señor? Bob Dylan había traicionado a su público. ¿No era él su gran mesías de la protesta? ¿No era él quien había criticado los fundamentalismos? ¿No era que los tiempos habían cambiado? Muchos nos hacíamos esas preguntas. Pero también el tiempo interrogaba. Si los fans de entonces no estaban actuando como aquellos del Festival Folk del 65, cuando abuchearon a Bob por salir con una guitarra eléctrica. Señor, señor, you know their hearts are as hard as leather. Well, give me a minute, let me get it together. Just gotta pick myself up off the floor. I'm ready when you are, señor. No sé si Bob Dylan estaba traicionando a su público, pero lo que sí, en el fondo, Bob Dylan no se estaba traicionando a sí mismo. Estaba extendiendo su actitud personal de siempre, esa de hacer lo que le daba la gana, y no lo que le pedía el público o el mercado. Dylan era un hombre y un artista libre, capaz de dejarse tentar por todo aquello que lo conmoviera, y a raíz de su divorcio y el inicio de una relación con su nueva novia ligada a un grupo religioso, Bob encontró sentido, o más bien otro sentido, en una época que evidentemente perdía en sus anhelos y utopías. Después de todo, el hipismo había fracasado. Los intentos de paz eran un discurso, en medio de una guerra fría que amenazaba en expandirse a un Star Wars. Bob cantaba lo que sentía y vivía, aunque ello represente perder los grandes públicos. Los años 80 fueron los peores para los grandes héroes del rock, ya que se hizo realmente difícil adaptarse a las nuevas tendencias, con los sonidos techno de los sintetizadores, la era del videoclip con la cadena MTV y la música como negocio por encima de todo. Y claro, allí Bob Dylan no encajaba, y él se sentía incómodo incluso filmando videoclips. Y esto, sumado a su interés religioso, se tradujo en discos simplemente ignorados por los críticos, la prensa y los públicos. He's an animal that liked to snort. Horns on his head and they weren't too short. It looked like there was nothing that he couldn't pull. Think I'll call it a bull. Y no es que hayan sido pésimos discos, simplemente no tenían esa alquimia determinante de texto y música que en definitiva era el sustento de su obra. It looked like there was nothing that he couldn't pull. Oh, I think I'll call it a bull. Bob Dylan en los 80 no encontraba el camino musical, e irónicamente otras bandas exitosas y muy buenas simplemente tomaban lo suyo y lo vendían como nuevo. Ejemplo de ello, Tom Petty. y Tom Petty sí llegaba a los primeros lugares, así como otro británico seducido por el sonido de Bob Dylan, Mark Knopfler y los Dire Straits. Escribían como Dylan, cantaban como Dylan y sonaban como Dylan. Y Bob Dylan, en vez de pasarles la factura, decidió convocarles para que ellos colaboren en sus discos. Y con Tom Petty y con Mark Knopfler como productor, en 1983, Bob Dylan finalmente lanzó su primer disco notable de los 80, Infidelity. La libertad estaba a la vuelta de la esquina, pero con la verdad tan lejos, ¿para qué puede servir? El bromista baila al compás del canto del ruiseñor, el pájaro vuela bajo la luz de la luna. Bromista, bufón, el sol se pone tan rápido en el cielo, te levantas y te despides de nadie. Los tontos apresuran a entrar donde los ángeles temen andar. Sus futuros tan llenos de miedo, tú no los revelas. Joker Man, Bob Dylan volvía a sus grandes textos, respaldado musicalmente por una guitarra y por una producción brillante de Mark Knopfler. En esos años, Bob Dylan también pone su voz en el histórico We Are the World y luego participa en el multitudinario festival Live Aid, acompañado por Keith Richards y Ronnie Wood de los Rolling Stones. Y también contrajo segundas nupcias con una de las coristas de su banda, Caroline Dennis, con quien tuvo una hija. Luego Bob regresó al canto religioso con otro disco vapuleado por la crítica. Y fue curioso que a fines de la década, en pleno apogeo del heavy metal, y cuando Bob Dylan trata de encarrilar otra vez, uno de sus temas llega a la cima, y de mano y de voz del heavy metal, los Guns N' Roses. Yeah. 1988, Bob Dylan es introducido en el cuestionado Hall de la Fama del Rock and Roll. Fue presentado por otro de sus seguidores, Bruce Springsteen, que en el evento expresó: sin Bob, los Beatles no habrían hecho Sgt. Pepper. Los Sex Pistols no habrían hecho God Save the Queen. U2 no habría hecho Pride. Y citó varios nombres. Y luego dijo: el hecho es que hasta el presente, cuando se hace un rock and roll maravilloso, la sombra de Bob Dylan está siempre. A propósito de U2, estamos escuchando una actuación conjunta, Bob Dylan y U2 tocando Blowing in the Wind. Los irlandeses de U2 también expresaron siempre su admiración por Bob e hicieron amistad, llegando a compartir no solo escenario, sino también colaboraciones. Bob colaboró con los irlandeses en dos canciones del Rutherland Home. Love Rescue Me es una composición de Bono con Bob Dylan, pero si se trata de escuchar a U2 interpretando a Bob Dylan o en relación a Bob Dylan, prefiero siempre escuchar su brutal versión de All Out the Watchtower. Y Bono y los amigos serán fundamentales para el retorno de Bob Dylan. Se los cuento después del corte. Yeah! Ya volvemos a Desnudarte. Desnudarte. Arte, arte. Standing on the water, casting your bread, while the eyes of the idol with the iron head. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy estamos con un homenaje y un primer programa dedicado a Bob Dylan. Al finalizar la década de los 80, Bob Dylan volvió a la cima sin proponérselo, casualmente, gracias a un par de buenos amigos. George Harrison, el ex Beatle, había alcanzado el número uno con su disco Cold Mine. Disco con la producción del líder de Electric Light Orchestra, Jeff Lynne, y con él estaban preparando nuevo material junto al nombrado Tom Petty en California. Entonces George quiso grabarlo avanzado y sugirió buscar a su amigo Bob Dylan, que tenía un estudio en su casa. En el camino, Jeff Lynne sugirió también recoger a Roy Orbison, a quien le estaba produciendo su disco. Y en el estudio, ahí invitaron a Bob Dylan a sumarse a lo que estaba saliendo espontáneamente. Y lo que salió fue el hit de un nuevo supergrupo que se llamó The Traveling Wilburys. Being beat up and battered around, being sent up and I've been shot down. Handle me with care. Reputations changeable, situations terrible. But baby, you're adorable. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been loved and ridiculed in daycare centers and night schools. And sin proponérselo, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty y Bob Dylan, los Traveling Wilburys, llegaban a los primeros lugares de preferencia. Got somebody to lean. Entusiasmados, los Wilbury volvieron a los estudios para lanzar un segundo volumen. Pero en el camino falleció Roy Orbison, truncando el entusiasmo y por tanto el proyecto. Se editó un segundo volumen, curiosamente llamado Volumen 3. Pero los Wilburys solo habían tenido un tiempo muy corto de vida. Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been bumped up and I've been fooled. I've been loved and ridiculed in daycare centers and night schools. Y Bob Dylan vivía un momento devastador en su carrera, y lo cuenta con sinceridad y dolor en sus memorias. Sus actuaciones mostraban filas vacías, las ventas de sus discos eran mínimas, y él mismo cuenta que estuvo a punto de finalizar su carrera musical y dedicarse a otra cosa. Pero la experiencia de los Wilburys le sirvió a Bob Dylan para comprender la importancia de contar con un buen productor que canalice adecuadamente sus ideas a un sonido actual. Y fue en una cena con Bono de U2. Fue Bono quien le sugirió, le recomendó y casi lo obligó a que se contacte con el productor Daniel Lanois, responsable de convertir a U2 en un monstruo con el famoso The Joshua Tree. Y además, Dan Lanois también había hecho el So de Peter Gabriel, entre muchos otros discos fenomenales. Bob se reunió con Daniel Lanois y, claro, este fascinado con producir al genio, no dudó en ofrecer su talento y su estudio en Nueva Orleans. Pero también en sus memorias Bob cuenta que la experiencia fue difícil, porque Daniel le exigía temas como sus clásicos de los años 60 y 70, y Bob le ofrecía otra cosa. Él explica y cuenta en sus crónicas. Al componer una canción, uno expresa una visión del mundo, aunque a veces hay pocas probabilidades de que sea una visión acertada. Y otras veces uno dice cosas que nada tienen que ver con la verdad de lo que se quiere expresar. Por otro lado, al mismo tiempo, la única verdad sobre la tierra es que no hay ninguna. Pero las grandes obras cuestan caro, demandan trabajo y tiempo, desencuentros, peleas, reconciliaciones, dudas y mucha carpintería. El siguiente trabajo de Bob tuvo todo esto, pero Daniel Lanois hizo un gran trabajo y resultó ser el gran disco de Bob Dylan en 1989, Oh Mercy. We live in a political world. Love don't have any place. We're living in times where men commit crimes and crime don't have a face. We live in a political world. Icicles hanging down, wedding bells ringing, angels singing, clouds cover up the ground. We live in a political world. Vivimos en un mundo político. El amor no tiene lugar. Vivimos en una época en que los hombres cometen crímenes y los crímenes no tienen rostro. Vivimos en un mundo político. Meten a la sabiduría en la cárcel. Se pudre en una celda y se la llevan al infierno y no queda nadie que siga su rostro. Vivimos en un mundo político donde la misericordia está condenada a muerte. La vida está en los espejos y la muerte desaparece, subiendo los escalones del banco más cercano. Vivimos en el mundo político donde el coraje es cosa del pasado. Las casas están embrujadas y los chicos no son deseados. Por supuesto, nos queda el compromiso de hacer un programa dedicado solo a la parte lírica, a los textos de Bob Dylan, y gracias a la formidable edición de la editorial Océano, que ha traducido toda su obra y además con toda la explicación. Lo haremos, sin duda. La década de los 90 llegó con un Grammy para Bob Dylan en reconocimiento por su carrera artística. Y en 1992, Bob Dylan acepta algo que no le agrada mucho: ser reconocido públicamente. Pero Bob no se pudo negar a este ofrecimiento del sello Columbia, porque reunía a la nata del rock, celebrando los 30 años de su primera grabación con este sello. El concierto se realizó en el Madison Square Garden y reunió un verdadero firmamento de estrellas, agradeciendo lo que Bob había hecho. Once upon a time, dressed so fine, through the bones of dime in your prime. Didn't you? People cause they die, you're bound to fall. You thought that they were all. El 16 de octubre de 1992, allí estuvieron George Harrison, Eric Clapton, Steve Wonder, Lou Reed, Tracy Chapman, John Mellencamp, Tom Petty, Sinéad O'Connor, aunque no la dejaron cantar, The Band, Robert McGuinn de los Byrds, Neil Young, Chris Hine de los Pretenders, Eddie Vedder de Pearl Jam y muchos otros más. Demos un pequeño repaso. En el video se puede sentir que estos eventos evidentemente no le hacen ninguna gracia a Bob Dylan, ya que no esboza una mínima sonrisa siquiera. Pero es un evento que ha quedado en la historia del rock como uno de los más emotivos. Y por supuesto el broche de oro lo puso Bob cantando con todos los invitados ante un público extasiado. Ladies and gentlemen, please welcome Bob Dylan. Thank you. En 1992, Bob Dylan se divorció de Caroline y frenó la intensidad de sus giras y grabaciones. Se dedicó a su sello, editando discos con viejas canciones tradicionales y con las que había crecido. Pero aquí cabe convocar también a un grupo fundamental de la historia del rock. Claro, los Rolling Stones. ¿Cuál su relación con Dylan? Una amistad de largos años. Como les conté, Keith Richards y Ronnie Wood lo acompañaron en el festival de Live Aid. Pero el testimonio musical que marca su relación es la versión que los viejos Stones hicieron de una canción cumbre de Bob Dylan. En 1995, los Rolling Stones grabaron Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Hey, once upon a time you dress so fine, through the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't. Sido los mejores colegios, de acuerdo, señorita solitaria, pero sabes que solo lo usaste para aprovecharte. Y nadie te enseñó nunca cómo vivir en la calle, y ahora descubres que tendrás que acostumbrarte a hacerlo. Decías que nunca te comprometerías con el misterioso vagabundo, pero ahora te das cuenta que no tienes ninguna coartada. Mientras miras fijamente el vacío y dices, ¿quieres hacer un trato? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente estar por tu propia cuenta sin dirección? A casa, como una completa desconocida, como una piedra rodante, como una Rolling Stone. Letra, como siempre, y perfecta para los Rolling Stones, y con quienes además Bob Dylan compartió un par de actuaciones históricas en Brasil y Argentina, donde Bob apareció cerrando el show de los Stones para delirio de millones de fans. Recordemos esa fiesta en Río de Janeiro. dancing, baby. You better take your hand and let down it. Living in the morning, babe. Used to be the time I knew. And I bought any rags. And the man who had it used. Oh, you got me calls here. And you can't refuse. A mediados de los 90 surgió un reconocimiento, creo inédito, en la música. Bob Dylan fue nominado para el Premio Nobel de Literatura. Y en 1996 llegó un nuevo Grammy para Dylan, pero no para Bob. Me explico. Su hijo Jacob, junto a su grupo The Wallflowers, logró, con derecho propio, la anhelada presea de la Academia. Said she died easy of a broken heart disease. As I listened through the cemetery trees, pero Papá Bob estaba listo para ofrecer no un buen disco, sino una exitosa trilogía, tres discos que han ganado todos los premios y que comenzó con Time Out of Mind, llevándose tres premios Grammys. I'm beginning to hear voices. There's no one around. I'm all used up and I feel some turned down. I went to church on Sunday. A sheep has by. My love for her taking such a long time to die. And I'm waist deep in the mist. Probablemente ha tenido más impacto en la gente de mi generación que cualquier otro artista creativo. Su voz y sus letras nunca han sido fáciles de oír, pero a lo largo de su carrera, Bob Dylan nunca estuvo destinado a complacer. Ha perturbado la paz e incomodado a los poderosos. Así decía Bill Clinton, a tiempo de condecorar a Bob Dylan en la Casa Blanca en el 97. Y en 1997, nueva sorpresa mundial, cuando Bob Dylan toca para el Papa Juan Pablo II, quien previamente leyó un sermón basado en la letra de Blowing in the Wind. I'm looking at you and I'm on my burning knees. You have no idea what you do to me. I'm 20 miles out of town, it's colder than now. 20 miles out of town, it's colder than now. Quiero contarles que, bueno, tendríamos que hacer un programa completo dedicado a Bob Dylan y el cine, ya que actuó en varias, ha dirigido sus propios films y, por supuesto, musicalmente ha hecho muchísimo, al grado de ganar el Oscar y un Globo de Oro. La Academia lo premió en el 2001 por su canción Things Have Changed, escrita para el film Wonder Boys y que ya estamos escuchando. There's a woman on my lap and she's drinking champagne. That white white skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now, I'm expecting all hell. People are crazy and talks are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. El tiempo se va. Y bueno, resumamos la actividad dylaniana en la década del 2000. Su siguiente disco, Love and Thief, también se ganó el Grammy. Comenzó la edición de una serie de discos recopilatorios de material inédito, desechado y de actuaciones que en varios volúmenes, creo que ya van en volumen 9 además. Sí. En el 2005 publicó Crónicas, un primer volumen de su autobiografía, recibiendo excelentes críticas del mundo literario. Martin Scorsese dirigió una fenomenal película sobre la primera etapa de Dylan, que se titula No Direction Home. En el 2006, Bob se lanza a hacer radio, con un exitoso programa donde selecciona él mismo la música de todos los géneros. En el 2009 concluyó la trilogía exitosa con el disco Modern Times. Bueno, pero en el 2007 se estrenó otro film dedicado a Bob Dylan, I'm Not There, donde Bob es interpretado por 6 actores distintos, entre ellos Christian Bale, el Batman, y el fallecido Guasón, Heath Ledger. E incluso hay una actriz que hace de Bob Dylan, la premiada Cate Blanche. Y es una notable banda sonora con varios nombres interesantes como Eddie Vedder, The Pearl Jam. Y también, a propósito de discos tributo y versiones, resulta imposible recopilar todas las versiones que se han hecho de Dylan. Es incalculable. Incluso es difícil recopilar los discos de tributo. Pero bueno, en el 2012, celebrando los 50 años de Amnistía Internacional, se publicó un box set llamado Chimes of Freedom, The Songs of Bob Dylan, con 4 CDs reuniendo a los más diversos artistas y grupos que lo han versionado. Y ahí está incluso la premiada Adele. Y en el 2012, Barack Obama otorgó a Bob Dylan la Medalla Presidencial de la Libertad. Y su nombre nuevamente ha surgido un par de veces más para el Premio Nobel de Literatura. Y en los últimos tiempos, no vayan a creer que Bob se ha convertido en un abuelito setentón, que está en una mecedora, en la sombra de un árbol, no. Bob no ha frenado su actividad musical, y sigue rodando. Dentro de su Never Ending Tour, la gira interminable, hace un par de años estuvo de vuelta por Latinoamérica. También ha dado conciertos en la China, en el 2011, y todos suelen estar abarrotados de público. Y siempre con esa característica suya de absoluta parquedad. Entra, canta, no habla al público, canta, no ríe, canta y se va. Y curiosamente los testigos de estos eventos, los he escuchado de aquí y allá, salen igualmente extasiados. Porque ya hace años Bob encontró su propia forma de seducir auditorios. Lo hace hipnotizando y llevando a un trance de 2 horas que pocos pueden explicar. Lo hace con su voz de chelo, como le decía Sinatra, y con canciones famosas pero irreconocibles, pero que amarran la sensibilidad, desatando un estado de trance, como les decía. Y hablando de Sinatra, quiero ya terminar el programa con la última grabación que ha lanzado Bob Dylan, un adelanto de su siguiente disco, y es un cover de Frank Sinatra. Full moon. Empty arms. The moon is there for us to share, but where are you? A night like this, could weave a memory. And every kiss could start a dream for two. Full moon and empty arms. Turn out I'll use the magic moon to wish upon. Palabras finales. Y les confieso que para mí ha sido imposible mejorar las que ya escribió el maestro Jordi Sierra y Fabra en su libro sobre Bob Dylan. Y prefiero hacerlo con esas palabras, y con las que definitivamente me identifico, y que no podrían ser mejor conclusión para ya cerrar este homenaje. Bob Dylan no es un ser humano, tal vez sea la unión de muchos, pero no es uno solo. En cambio, sí es un genio, uno solo, único, indivisible, eterno ya, si queda hoy en día algo eterno. Como genio, ha sido capaz de hacerse a sí mismo, aunque se desbordara. Y es la suma de todas las cobardías, los egoísmos, los miedos, las timideces, las fuerzas, las pasiones, los orgullos y los valores que hacen a los grandes genios. Tras él, quedó una legión de condenados a los que utilizó o a los que quitó parte de sí mismos para transformarlos en canciones y en música. Ha sido destructor y maníaco, y quiso ser un dios, pero cerró la puerta tras de sí para hacerlo en medio del halo celestial que él deseaba, no el que en realidad tenía. Contó su propia vida a su propio modo, se la creyó, y luego la gloria lo desnudó. Nunca he sabido si también le hizo más humano, aunque no lo creo. Puede decirse que la realidad hizo a Dylan, hasta que escapó de ella, y entonces construyó su mundo irreal, partiendo de esa realidad concentrada en su mente. Cuando menos, es un personaje apasionante y controvertido. De todos los grandes divos, es del que menos se ha sabido y del que más se ha investigado. Celoso de su intimidad, guardián de sus secretos y enemigo de confidencias, Bob no ha hecho nunca fácil la tarea de descubrirle. Forma el cénit del artista supremo. Todo se lo ha guardado para él, tanto que las presiones a las que se ha visto sometido pudieron haberle desquiciado, de no ser porque él ya estaba dentro de su propio carro de gloria. Y ha sido el más inteligente e influyente autor individual de nuestro tiempo. Gracias por compartir esta pasión. Les espero en una semana. Larga vida al rock and roll y a honrar la vida. Cry.